quiero cantarte un beso, mas todo se confunde entre un millón de huesos. Vamos a hablar acerca de la providencia. Es indudable que existe una providencia que desde un plano invisible presta su ayuda a los sinceros y honrados esfuerzos del hombre. Pero esta providencia no sirve al débil, al perezoso, al que todo quiere de ella sin poner nada de su parte. Esta providencia viene solo en ayuda del fuerte, del que por el momento se quedó sin fuerzas, pero por haberlas agotado de tanto y tanto trabajar. Henry Ford. Siempre tenemos y tendremos fuerzas para resistir las cosas que realmente nos ocurren en la vida. Nuestra propia naturaleza se encarga de suministrárnoslas. Si sentimos que no tenemos las fuerzas cuando imaginamos que nos va a ocurrir algo desagradable, sencillamente es porque no las necesitamos. De ahí la razón de que suframos y nos angustiemos más cuando tememos que algo malo nos ocurra que cuando realmente nos ocurre. Nunca dudes que un pequeño grupo de personas conscientes y comprometidas pueden cambiar al mundo. De hecho, son las únicas que lo han logrado. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Se despide de ustedes Raúl Betanzos Reyes de Alas Doradas, aquí con el compañero en los controles. Buenas tardes, gracias. Alas Doradas, momentos de reflexión, sábado 11 a 11:30, con Raúl Betanzos Reyes, Radio Casetón.